CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Centésima emisión y en caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos del caos! Listos y preparados todos los amigos caóticos, ya nos hemos pasado así una especie de los virus, han evacuado la nave, todas las malas y las siniestras cosas que ocurrieron el día de ayer con bombardeos ocasionales y ese tipo de cosas parecen haberse despejado. Solamente aparecerá un gusano asqueroso. Nuestra negatividad nos inclina a pensar que alguien está aquí dentro. Pero tenemos también a la más prestigiosísima tripulación que ha surcado las bandas interestelares. Es decir, en la conducción de esta nave hacia los confines del espacio, el capitán Roger Vinilo. Sí. Y los marineros de las Highlands que no paran de aplaudir. Así y así le van a quedar las palmas. Tiene más larga la barba. Sí, les está creciendo todo. No se acicalan, no nada. Ellos son una especie de estoicismo y dedicados al aplauso. En este caso, para la productora estrella de este programa, estoy hablando de la Muda. ¡Adiosa! Cada día más admirada. Sí, sí. Es como una especie de efecto dominó o de cadena de contagio que hace que cada día una va diva. Más por ella. Una diva, exactamente. Sí. Señoras y señores, lejos de ser una diva, pero quizás una de las personas más lúcidas que tenemos aquí en esta tripulación, el encargado de técnica de la nave y que hace posible que nos estén escuchando en estos momentos. Estoy hablando del Mico. Ah, que todavía no está todo... Todavía no. Él, bueno, él sospecha... Bueno, sí. Con la vida que ha llevado Mico, cada luz que se prende, cada cosa que titila es una amenaza incipiente. Y nos parece bien que estés atento de esta manera, Mico, mientras te rasca las partes. Eso no está bien. Bueno, en cierta medida... Claro, si entiendes, aparte es radio. Bueno, está, pero eso no quiere decir que... Bueno, allá tú, ya el efecto contagio también pasa a los marineros escoceses, que se rascan fácilmente, digo, sus partes, sí. Por el motivo que ya todos conocen, sus atuendos. Bueno, damas y caballeros, aquí estamos en este camino hacia ningún lugar y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Paisajes grises de cemento y aluminio, hechos selvas donde la traición y el dinero son ley y gobierno. Enlatados llegamos a donde no deseamos y las mentes incontrolables de millones desean estar en otro lugar. Una vuelta para llegar bien lejos sin movernos del lugar. ¿Qué estás pensando? ¿Otra vez ausente? Deja que te controlen todo. Todavía son tuyos tus pensamientos. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Pasamos por México, lindo y querido, para saludar al Timo que dice: ¡Hey, pirata! Pasa este chiste en el programa, es de Alimanitos. Hasta luego, se despide el Timo. Timo, mucho. Ah, Timo, ¿cómo es? No, es el chiste que hemos contado un chingo de veces ya, el del perro que mandan a cortarle las uñas, ¿no? Ah, el, sí. Le he dicho al final, pero bueno, es así, ya lo hemos contado muchas veces, Timo, ¿qué pasa? Bueno, está bien, gracias igual. ¡Hey, ahí te ves! Nos vamos de México ahora y cruzamos el océano. Por donde sea, si quieres ir de México a Grecia, debes cruzar un océano. Sí. Inclusive si vas por el aire, como estamos nosotros, viendo ahora, a ver el océano, el Pacífico, vamos a hacer. Bueno, nos gustan los viajes más complicados. Uno puede cruzar por el Atlántico, llegar ahí, pasar a saludar la península ibérica y llegar a Grecia, y llegar a Atenas. Pero no, nos vamos a complicar y vamos a pasar por el Pacífico, vamos a pasar la Melanesia, el Peloponeso, todo ese tipo de cosas. Saludamos a los australianos de aquí, les hacemos un calvo, llegamos, pasamos por la India, llegamos a Chipre y ahí llegamos justamente luego de haber pasado por Albania, tierra, por el baño también hemos pasado, pero por Albania, tierra natal de esta chica, llegamos a Atenas, la capital de Grecia, donde está Cretín Blaster. ¡Ah, hola Cretín! Y dice, hola homines sapientes, utilizando en parte algo del latín, ¿no? Idiomas padres de las lenguas occidentales, casi el latín y el griego, ahí está. Hola homines, de homines homini, homines sapientes de la María Tijuana, y hola mico, dice, ja, y se ríe como diciendo al mico, no lo puse entre los homines sapientes, pero este primate, créeme que está más lúcido que todos nosotros. Dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Me olvidaron? Pues hay un refrán que dice, mal perro muerte no tiene. No conocí ese refrán. Conocí el equivalente de esta de allí latinoamericano, que es yerba mala nunca muere, ¿no? Ah, póngale ese. Es equivalente este, pero en lugar de una hierba es un perro que no tiene muerte por ser malo. Y en este caso se identifica a Cretín Blaster. Bueno, es decir que seguiré molestándolos por mucho tiempo más. Dice, es un placer. La verdad es que no he tenido mucho tiempo para escribirles porque debido a unos exámenes panhelénicos que hoy terminaron. ¿Y cómo fueron? Dice, aunque, y deben haber sido como voraces, terribles, me han consumido el tiempo. Ah, debes tener que estudiarte toda la primera, segunda, tercera y cuarta generación de dioses del Olimpo. Oh. Y todos los filósofos y presocráticos, socráticos, posocráticos, democráticos. Bueno, es decir, una cosa que debe estar que le estalla la cabeza a Cretín Blaster. Y dice, bueno, la verdad no he tenido mucho tiempo, pero ahora tengo otros exámenes escolares, pero son más fáciles. Sí que sé. Y eso los hace de taco ella, ¿verdad? Dice, así que bueno, he pasado las noches en vela estudiando, porque, bueno, los días pasaba tirando la hueva, es lo que pasa, ¿no? Claro. Uno dice, bueno, ya llegará. Es que la noche es más chingona para estudiar. A veces sí, ¿no? Más capacidad de concentración obtiene uno en las noches. Dice, tengo en mis manos el programa de los Juegos Olímpicos. Nosotros le habíamos pedido a Cretín, que es una especie de, ¿cómo decirlo? Enviada, ¿no? Porque ya está. Claro, entonces nos ahorramos los gastos de envío, ¿no? Claro. Entonces, enviamos a Cretín Blaster a Grecia. No, porque estaba ahí. Claro, ella no se pone muy feliz porque dice, chingón, claro, aquí estaba. Lado. Claro, no, te enviamos donde estás. Representante exclusiva. Representante exclusiva en el caso de que el mundo se desintegre y de la nave María Tijuana y de todos los oyentes de la Gran Academia Hispanoparlantes está Cretín Blaster, justamente donde se van a realizar los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya hemos hecho las críticas, basado justamente ella sí, ha sido sí, la más crítica contra los Juegos Olímpicos que se realizan allí en Atenas dentro de muy poco. Dice, bueno, los días van así, comienzan el 13 de agosto y duran hasta el 29 del mismo mes. Para quienes les interese, les cuento que el precio de las entradas, el cual depende tanto de la competición como de la categoría, hay primera, segunda y en algunos casos tercera categoría. Claro, es decir, lo más económico, señor y señora, es verse, por ejemplo, un waterpolo desde la punta absoluta del estadio. Sí, allí solamente un agua así que se mueve. Claro, un agua que se mueve, ¿no? Claro, y algunos que gritan, hacen la ola. Ah, una tortuguita. No, es el participante ruso que en estos momentos acaba de ganar la final de waterpolo. Entonces, bueno, y varían los precios a estar justamente saludando, por ejemplo, al que gana, no sé qué mierda, qué puede ser que gane ahí un atleta, el lanzo de jabalina. Sí. Y usted puede intervenir y hacerle cosquillas en la axila como va a lanzar la jabalina. O hacer de jabalina mismo. Sí, mucha gente que le gustan los deportes extremos dice, yo quiero hacer de jabalina. Que ser bien flaquito. Claro, que me lance el lituano, que me lance así 4.000 metros y esas cosas. Pero eso es un poco más caro, dice aquí Cretín Blaster. Dice, empiezan con 10 euros y pueden llegar hasta 300 euros máximo las entradas. Wow. Dice, más caras son para las competiciones finales, desde luego, claro, ¿no? Sí. Tú vas a ver los comienzos de las competiciones y no le valen ni a los que participan les interesa. Sí. Y dice, sin embargo, bueno, verás, aquí hay precios de otras. De la ceremonia de apertura van de 100 euros a 950 euros. ¡Ay, carajo! Lo cual ya está más complicado, pero es lógico. Todo el mundo quiere vivir una apertura a Juego Olímpico. Sí, y es mucho más económico ir al cierre. El cierre van de 50 a 750 euros. Ajá. Porque ya han soltado no las palomas. Claro, ya se soltaron todas las palomas. Sí. Se lanzaron todos los globos al aire. Llama. Se apaga la llama, todo un asco. ¿Se apaga la llama? La llama se va. Se va de Atenas, vaya uno a saber. Va. Hay, la gente que sigue todo esto del olimpismo sabe dónde se realizaron los otros Juegos Olímpicos. Sí. Y para allá irá la llama, ¿no? La llama. Y bueno, entonces los aburrí mucho, ¿verdad? No, nos interesa saber todas estas cosas. Cambiando de tema para decirles que algo que sí vale la pena mencionar. Alice Cooper. Viene a Atenas, dice, el miércoles para un concierto especial. Ah, va a participar en los Juegos Olímpicos. Sí, ¿por qué es especial el concierto? Alice Cooper, porque todavía está vivo, ¿no? Claro, entonces sí, ya todo especial, concierto que hace sumamente especial nuestro querido Alice Cooper. Dice, bueno, para un concierto especial. Yo quiero ir, desde luego, pero lo que pasa es que no solo no tengo pasta, sino que también ocurrió en un lugar bastante lejos de mi casa. Y además mis padres no me dejan salir porque el día siguiente tengo un examen. Joder, dice, que se vaya el carajo el examen. Quiero ir al concierto, pero ¿cómo? Mira, dile a tus padres, papi, mami, siéntalos ahí. Sí, mira, muéstrales tú, a Alice Cooper. Claro, muéstrales. Mejor que no le muestres a Alice Cooper, no la van a dejar salir de la casa. Dile primero que Alice Cooper tiene fácilmente la edad de tu padre o más, ¿no? Ya de movida. Y segundo, dile, en mi recuerdo permanecerá para siempre aquel concierto al que fui de Alice Cooper, mas no permanecerá en mi recuerdo el examen que daré al día siguiente. Claro. Es más, papi, mami, ustedes saben que yo me garantizo que daré bien este examen, entonces se hará una especie de combo interesante aquel examen que di que estaba quebradísima luego de haber venido del concierto de Alice Cooper. I remember. Bueno, pero no creo que las convenzas igual, así que, no sé, te decíamos suerte, Cretin Blaster, dice, bueno, me despido, cuídense, amigos. ¿Qué hace, señor Lagartija? ¿Qué hace, señor Lagartija? ¿Qué hace, señor Lagartija? ¿Qué es lo que nos preguntamos todos? ¿Qué hace el señor Lagartija? En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Y en este permanente intercambio regional nos vamos ahora para Brasil, más exactamente para Puerto Seguro, donde está Glauciano. Va a cantar toqueño. Y Glauciano, con un amigo que está por ahí, dice: eu adoro programa, sou do radio, creio que não existe radialista louco como tu, você. Bom, no, último dia do planeta, eu beijaria minha dentista gostoso, e assistiria a replay do último jogo do Brasil ou Argentina, com os 3 goles do Ronaldo, é fenômeno, um grande abraço. Dos brasileiros que ouvem muito sua web rádio. Ué, vá, obrigado pra você. Justamente estarían un día antes de que el mundo se desintegre seleccionando aquel juego entre Brasil y Argentina con los 3 goles de Ronaldo, que Brasil le ganó a Argentina 3-1. Aquel, pero bueno, justamente estamos en comunicación directa. Creo que este mensaje va directamente para allí. Así que, hola amigos de Chile. Hola amigos, están en la frecuencia Radio Chile Play. Aquí tenemos un mensaje de 2 amigos del Brasil que se han comunicado para hablar, pueblo de Santiago, justamente donde se ha desarrollado el partido, que ustedes ya saben, entre Chile, sí, huevón, cómo no, y entre Chile y Brasil, verdaderamente. Así que estamos aquí con los amigos que van a dar una opinión sobre ese empate 1-1 y el gol del penalti, que se ha realizado ahí. Así que adelante, amigos de Brasil, si quieren opinar sobre esta cuestión. Bueno, evidentemente no quieren opinar sobre esta cuestión y estarán viendo algún video extraño y perdido allí en el espacio. Así que pues vos, desde Radio Chile, saludos para todos los amigos de Brasil. Para eso que se cortó. Bueno, se cortó la comunicación, disculpen, ¿no? Le mandamos un abrazo grande, brigado. Pero yo entendí algo del dentista. Sí, porque parece que hay una dentista costosa. Que se van a hacer los dientes. Se van a hacer los dientes como Ronaldo se van a hacer. Van a quedar así y unos chifletes bárbaros. Bueno, gracias, Glauciano. Y un abrazo para la gente de Brasil que nos oven, ¿eh? El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Hola, chavos de sus crudos de Puebla. Todo este pinche fin de semana preguntándoles el por qué no puedo bajar el programa número 268. Ah, ¿por qué no? ¿Me pueden explicar por qué? Hay una razón esencial. Ese programa fue secuestrado, en realidad, y analizado por, sí, los sistemas de inteligencia. Sí. Y todavía no lo han devuelto como para poder ser emitido. Así que queda en permanente. ¿Cuál es el programa? Sí, el 268. Ah, sí. Es viejo. Es viejo. Igualmente, cuando quede. ¿Cómo es? Cuando los documentos quedan desclasificados exactamente. Sí, sí. Bueno, cuando se desclasifique ahí los archivos se podrá escuchar perfectamente. Amigos, la radio es un desmadre. Sí, de todo modo, y se le mando muchos saludos y sigan echando el mismo desmadre, del cual, bueno, la verdad, me anima el día. Chau, dice Bruno Borghetti. ¿Será hermano de Jared Borghetti este amigo ahí de Pueblo? Ah, quizás sí, ¿eh? Así que le mandamos un abrazo. Nos vamos de Puebla a Pueblo. Y uno dice, bueno, si un lugar se llama Puebla y otro se llama Pueblo, deben quedar como cerca. No, hay un chingo de kilómetros que los separan y de hecho están en otros países, pero nos vamos con la misma sangre mexicana para saludar a nuestro amigo Manu Briceño. Hola, mis voladores de Papantla. Hola, Manu. Hola, Manu. Ahí está Manu. Ya me gusta escucharte. Ya ha vuelto a Pueblo Colorado, ¿eh? Lo hemos, sí, lo hemos lanzado desde aquí porque usted sabe, empezó que, ay, que quiero más chupe, que bueno, luego se acabó el tequila que trajo y en uno de esos arrebatos de bailes esotéricos y eróticos que suele hacer él, lo fuimos despidiendo. Por suerte lo dejamos con el paracaídas puesto y ya llegó allí a Pueblo Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, mis queridos voladores de Papantla, Leti tuvo que ir a México. Bueno, el papi de Leti está un poco mal así de salud, sí. Pero ya va a mejorar todo, sí, y ahí sí. Se tuvo que ir ella a visitarlo, lógicamente, ¿no? A ver cómo andaba la cosa y ahí a pasarle su energía súper chingona a Leti. Y dice, bueno, y yo me quedé con los niños acá en Pueblo. Uy. Así que ya sospechaba que al ser esta mi primera vez de madre y padre, al mismo tiempo el trabajo se fue incrementando muchísimo. No te imagino, Manu. Además de que la casa está hecha un desmadre, los niños están sucios, la ropa sin lavar, el césped sin cortar, en fin, un verdadero quilombo, dice. Bueno, imagino cuando Leti llegue, no va a reconocer su propia casa, ni sus propios hijos. Va a decir, no, aquí hubo un error, ¿no? Bueno, dice, nada. Mi cuarto de costura. Dice, mis queridos amigos, cuídense y nuevamente les quiero agradecer sus atenciones en las últimas visitas a la María Tijuana. Las atenciones así a todos suyas. Por favor, no estamos a la altura de semejante homenaje, querido Manu Briceño. Saben que los estimo muchísimo y que les deseo lo mejor, como siempre. Espero pronto se repita nuevamente otra visita a esa maravillosa nave espacial. Su amigo Manu Briceño de Pueblo Colorado. Pero, Manu, por favor, un placer. Y aquí estaremos orbitando, Sí, y métanse todos en el baño y dense en una ducha, que casi ya ni se los reconoce. Sí, por favor, al menos lávese la cara, claro, digo. Sí. Y el pasto si sigue creciendo, si algo va a haber que hacer, ¿no? Iván ya tiene barba. Sí, Iván ya tiene barba. Sí, no. Déjelo. Es chocolate. Sí, es chocolate compartiendo ahí. Manu, la cara, límpialos. Vale. Limpia a esos niños, cabrón. Hola, canal transista, soy Juan Jiménez de Tucumán, Argentina. Les cuento que aquí hace un frío de la mierda, dice. Pero igual tratando de que no haga efecto para la joda. Les felicito por si acaso no les pueda... La mierda fría. La mierda es una mierda fría. Ahí en Tucumán, y dice, bueno, les felicito por si acaso no los pueda escribir para los 600 programas. Desde aquí, Juan Jiménez, Tucumán, Argentina. Bueno, a veces esto de felicitar con anterioridad es riesgoso, porque a lo mejor llegamos al programa 599 y luego no va que así nos salen almorranas o algo así, sí. Y tenemos que ser intervenidos quirúrgicamente de urgencia y ya no podemos ver los programas. Sí, y tocamos maderas por todas partes. Aquí en la nave hay mucha madera. Es prácticamente una nave madera. Bueno, nada, te mandamos un abrazo y gracias por tener esta diferencia, porque también a lo mejor se acumulan mensajes y algunos nos saludan y nosotros decimos, oh, qué mierda. Igualmente, los saludos que no sean tanto para nosotros son saludos compartidos, porque ya saben cómo es este programa de radio y quienes lo hacen, ¿verdad? Así que mírense un poco al espejo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda, tripulantes de la María Tijuana? ¿Qué de nuevo? Dice, reciban todos un saludo en especial para el pirata, esperando ya el programa 600. Muchas felicidades y que sean muchos miles más y que la vida siga. Dice, aquí les mando un chistecito cortito para ver si les agrada. Se encuentra en la calle un ebrio y sube un taxi y dice, voy a mi casa, le dice al taxista, ¿verdad? Uh-huh. Y el taxista, disimulando con una sonrisa a lo mejor hasta sobradora, le dice, ¿podría darme más detalles, señor? Y el borracho dice, al baño. Claro, a la casa, al baño. El detalle, dentro de la casa le dan detalles. Si le pedía más detalles, bueno, abrazarme al ídolo de porcelana. Póngale. Más detalles, meteré la cabeza adentro y dice, bueno, basta de detalles, ¿eh? Bueno, sí. No sé si le gustó, pero bueno, ya que se despide desde Aguascalientes, México, el grandioso. ¡Oh, carajo, ese señor Mar! Así está llegando el Diomar Tecolote de Boer, ya vienen todos los deportes. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar al hombre que más sabe de deportes a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, es decir, a Eliomar Tecolote de Boer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eliomar, muchas gracias. Yo también me extrañaba. Lo estamos extrañando con todas las novedades que tienen que ver con el mundo del deporte. Ah, pasa un montón, ¿verdad? De cosas. No me puedo ir una semana que sea un quilombo bárbaro. Bien, ¿cómo es? Sí, noticias que se generan constantemente. ¿Y qué nos trae por aquí? Yo vengo para hablarles a ustedes acerca de la Eurocopa, que es el torneo que va a conmocionar al mundo. La Eurocopa va a conmocionar al mundo. Eso sí. Será especial al de todos los años. Impresionante, porque se juega cada 4 años y hace un montón que no se jugaba. Claro, como 3 años, claro, ¿verdad? Sí, que no se jugaba. 3 años y 11 meses. Va a jugar, o sea, a partir del sábado 12 de junio en Portugal, y hay un montón de selecciones participantes, que son 16, pero la más innovadora es Italia. Italia, la azzurra. La escuadra azzurra. Tiene un técnico muy bueno, muy liberal, muy putañero, como Trapattoni, que me gusta porque innova. Muy bien, en italiano es innova, ¿no? Innovatore. Lo que pasa es que este muchachito ha decidido que sus jugadores, después de la cena, puedan tener una visita higiénica. ¿Una visita higiénica? ¿Cómo es eso? Se baña. Viene la madre a lavarlo. Yo también pensé que era un negro que los bañaba, pero no. Es que pueden venir las esposas. Pueden venir las esposas. Durante a lavarlos. Ajá. A lavarlos, a le llaman acicalarlos. Visita higiénica, pero digamos que es como un... si fueran los presos, vio que usted tiene una visita higiénica. O sea, permiso de ponerse cariñosos con sus señoras esposas. Hora solamente puede durar el cariño. Una hora si de no están casados. Si no están casados, se buscarán una chica, una portera, una muchachita de que limpia el hotel. Pueden entre sí. Botones. Entre los mismos jugadores. Pueden entre sí, póngale claro, un Dino Baggio. Puede decirle a no sé qué otro juega la selección. Con Rukuli, que también nos ha comido varios. Pero Rukuli es holandés. Tiburón blanco. Ah, no importa. No, pero... Ah, pero llama. Ah, está bien, claro, está bien, perfecto. Jugó en Italia un montón de tiempo, en el Milan más famoso. Bueno, entonces, la cuestión es que Trapattoni deja que son muchachos, menos en vísperas de los partidos. En vísperas. Luego de la cena, pueden tener una hora con sus mujeres. Luego de la cena, ¿no hace mal, Eliomar, eso luego de la cena? Ese es el problema, ¿no? Porque uno come unos... Ah, claro, debería ser antes. Claro. Claro, uno come unos ravioli, unos agnolotti con salsa putanesca. Claro, un pene gratinado. Pene rigati. Sí. Bien lleno de ajo, todo eso. Se manda un nerutiño, una cosita así. Y puede desgastar la pareja, esto puede ser. Trae problemas con su madre. O un... No, vieja, hoy no, que estoy repleto, no sabes cómo estoy. No se puede. No se puede. Gasecito que se le escapa. Sería perfecto italiano eso, ¿no? Yo sano repleto, vieja. Hoy no podemos, hoy nos fachamos la cosa. O sea que, bueno, Trapattoni hace permiso. Trapattoni es innovador. Esto ser lo tuvo en cuenta Francia en el Mundial del 98. Le permitía a sus jugadores, pero en el día libre, no todos los días. Pero no le fue tan mal a Francia en el 98, ¿eh? Ajá. No, pero después sí le fue. Sí. No, tanto... Cuerda, tanto, campeón del mundo y ya. Y nunca más, porque los muchachos parece que le tomaron el gusto, ¿no? Además de eso, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Del deporte. Hay muchas cosas. Y yo he estado investigando. Ah, eso sería Eliomar investiga. He estado investigando dónde saca la plata Roman Abramovich. ¿Quién es Roman Abramovich? Bueno, primero estuve investigando quién es Roman Abramovich. Me parece muy bien. Es el dueño del Chelsea de Inglaterra. Wow. Veo que el Chelsea anda comprando a todo el mundo. Es verdad. Yo sé. Es una especie de club de estrellas. Cosa que se mueve y patea bien una pelota, la compra. Ahí van. Ofreció 100 millones de euros por Ronaldinho al Barcelona. Oh. No se lo quisieron vender. Oh. Entonces, ¿qué hizo? Contrató al técnico del Porto. Al técnico del Porto. El técnico del Chelsea. Va a ser José Mourinho. Oh, muy bien. Y le pagó un contrato de 20 millones de euros para sacárselo al Porto, campeón de Europa, y llevárselo al Chelsea. Lo que no es poco. No, por supuesto, por un tipo que no es un joraca, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, ¿de dónde saca esta plata? Este señor, que se llama Abramovich, es gobernador de una provincia rusa. Oh, wow. Que se llama Chukotka. Chukotka. Se dice en ruso, Chukotka. Perfecto. Aprendiendo cosas, ¿no? Con Eliomar Tecolote y sus investigaciones deportivas. Este Abramovich es el gobernador de Chukotka. y además es el presidente del Chelsea de Inglaterra y del CSKA de Moscú. Lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero no importa. No, tipo, pero la cuestión es que la provincia está en crisis financiera. ¿En serio? Están quebrada. O sea, se dijo los organismos públicos no funcionan. El dinero que se acaba de... no tienen agua. La policía no tiene para la nafta. El vodka se congela. El dinero que se acaba de usted dice ahí de la comunidad. Las vacas dan leche en cubitos. Lo invertí, ya entendimos el concepto. Escúcheme, el dinero que sacaba de la comunidad lo invertía en el Chelsea. Por supuesto, hijo, vamos a invertir la guita en algo que sea productivo. ¿Qué mierda? ¿Qué inversión, qué ganancia te puede dar poner la plata de los impuestos, invertirla de nuevo en una provincia rusa? Nada, no te crece nada. El piso está congelado, no puede plantar soja, trigo, nada. Usted como inversionista recomienda más un equipo inglés de fútbol antes que poner la plata que le da al pueblo, ¿no? Esto quiere decir que usted, si es contribuyente del Chukotka y ha pagado su impuesto todos los meses, alumbrado, barrio y limpieza, usted paga. Sí, póngale usted, el señor Mijail Barquinesco, que vive ahí en Chukot y acaba de pagar sus impuestos. Usted presenta el vale correspondiente a los últimos 3 meses de pago de factura y es dueño de la uña del dedo gordo de Crespo. Bueno, está bien. Es importante. Sí. Son como acciones. Son como acciones. Claro, usted va teniendo parte de jugadores. Pero medio con, no como que te cagan porque tú eres poblador de Chukot y tienes hambre, a lo mejor está todo hecho una mierda, la ciudad un asco. Makelele ya lo tengo repleto. Makelele ya está todo otorgado. Repartido entre la gente de Chukot. Eso es. Makelele ya está vendido. Mutu tiene un rulo que todavía queda. Bueno, y hay un tercio del codo de Verón. ¿Del qué de Verón? Del codo de Verón. Ah, del codo de Verón. Perdón, la única parte no tiene lesionada. Me ha sido con Joraca. Se ha hecho pelota, Verón. Está bien, así que es gente que maneja sus inversiones con el dinero que en realidad no sabemos si le pertenece. Pero ahí está, ¿no? Parte de la mafia rusa, ¿será esto, Eliomar? Era antes. O no, otrora. Gente de otrora. La KGB que devino en el lumpen. Otrora, cuando estaban asociados con el presidente del Atlético Madrid. Fallecido. Sí, señor Gil, alcalde de Marbella, que usó la mafia rusa para ser alcalde de Marbella. Está chingón eso de ser alcalde de un lugar o cosas así y tener un equipo de fútbol, ¿no? Está muy bueno. O sea, la plata sale, entra por un lado, sale por el otro, vamos para ahí. Bueno, en México, el Santos Laguna. El Santos Laguna, el famoso empresario de los Ahumada. Cámara sorpresa y esas cosas, ¿no? Bueno, nosotros también vamos a poner nuestro club de fútbol rápidamente. Vamos a poner un club de fútbol. Sí, la María Tijuana va a tener su club de fútbol. Sí. Se va a llamar, no sé, lo vamos a buscar. Sí, hay un animalito, algo. Me gustan los animalitos simpáticos que tiene el fútbol mexicano. Así que habría que buscar. No, los micos de Tijuana, ¿le parece a usted? Sí, está muy bueno. Bueno, tengo muchos mensajes. Sobre todo para las rimas. Sí, está bien, tengo mensajes muchos para usted, muchas preguntas y muchas cosas que debo responder aquí. Como primer punto, lo tengo desde España al coronel Chingón, que dice: en la emisión de hace varios días, Dita Chicone pedía que quitasen del programa a Eliodoro Tecolote de Boder. Que lo quiten ese imitador, farsante, Eliodoro. Es el que viene los miércoles. Es Eliomar. Eliodoro viene los miércoles, ya sabe un chingo, Y dice: che, déjalo, que es uno de los más regios del programa. Muchas gracias. Regio montano el hombre. Dice: y me recuerda su acento a mi primo Carlitos, que solía sacarle una guita a los turistas cantando tangos en la intersección del Muelle de la Boca y la calle Caminito. Eso soy yo. Yo soy tu primo Carlos. Es oscuro pasado ese. Es verdad. Soy oscuro tu primo Carlos. A ver, cante un tango, ya que está. A ver, todo el tiempo pasado. Yo turista no le doy una moneda. Sí, ya no turista, pasó nada. Está bien, está bien. Puede ser pintoresco. Sí, puede ser pintoresco, ¿no? Hay que imaginar el acordeón. Claro, todo. Con el paisaje de la Boca, ¿verdad? Sí. Azúcar, piñón, tercio. ¡Bueno, ya! Cualquiera. Ya está, sí. Bueno, y por aquí tengo alguien que dice: señor Eliomar, la verdad. Muy bien. Uno que me reconoce, no, tan jodido, no, mi nombre, por Dios. Para madrearlo, porque llegó la distinguida tripulación de la María Tijuana. Nunca había alguien con tanta mala suerte para acertar un resultado que el señor Eliomar. Y la verdad, que quisiera estar equivocado, pero ese periodista, o pseudo, dice, me ha hecho apostar... Feudo, dueño de un feudo. Me ha hecho apostar mi sueldo a favor de la Argentina. Argentina-Brasil está hablando, ¿no? Muy buena inversión. Dice, porque él lo dijo, y yo como buen ciego, ese ciego de Rosario, me confié ciegamente y perdimos, dijo. Bueno, y por algo está ciego. Sí, pero... Por confiar en el oculista. Porque usted le dijo que ganaba Argentina. No. Argentina-Brasil. Yo he dicho, por favor, Mico, la cinta. Martes, 1 de junio. El partido entre Argentina y Brasil va a ser un partido impresionante, lleno de goles. 3 goles de Brasil, 1 de Argentina. La figura va a ser Ronaldo con un despliegue tremendo, brutal. Y va a ser 3 goles, pero de penal. Impresionante. Ahí está la grabación. ¿Has escuchado? Sí, es verdad. He acertado en todo. Bueno, lo debe haber malinterpretado el ciego. ¿Por qué mierda le diste esos botines a Gaona, al arquero de Rosario Central? Decime, porque me cae chingón. No hace la... Menos mal que le cae chingón. Sí, porque si no lo mata. Le llega a caer mal y no sé. No, pero porque tenemos confianza nosotros. Yo le digo, toma a Gaona. Sí, y es bueno, un buen pibe. Se ve que lo agarró. Y dice, y acertás con Central, Eliomar. Quiero creer Central, en ti. Central, sí, porque lo tengo acá. Dice, como creo en el niño elefante, demuestra cómo sabes y te preguntaré los siguientes resultados. Muy bien, muy bien. Sí, empezamos con así. Ping-pong de preguntas y respuestas. Perfecto. Básquet. Aliomar Tecolote de Bola de la Escuela Tecnológica de Guadalajara. ¿Quién será el campeón de la Liga Nacional Argentina? ¿Boca o Gimnasia? Boca Juniors, sin duda. Señor, eso pasó el fin de semana. El Boca Juniors se ve. Bueno, si te pasa la pregunta hoy, yo no tengo razón. Está bien. Seguimos con el resultado. Pistons versus Los Ángeles Lakers del día martes, es decir, de hoy. 7-4. Perfecto. Fútbol. Finalistas de la Copa Libertadores. El San Pablo. Campeón del fútbol mexicano. Sin duda, los Pumas. Ah, los Pumas de los Pumas. Son muy buen equipo de rugby de Argentina. No, esta es otra pregunta. Rugby, ¿con qué equipos perdió el SIC en la presente temporada? Duende, Chapalufu. ¿Quiénes ganarán en el torneo regional litoral? ¿Ger, Duendes, Jockey o Uni? Ger. ¿Y del torneo...? ¿Quién es Cher? Es la cantante. Claro, la cantante. Sí. Y del torneo regional del oeste, ojo, no preguntarle al Adolfo, ¿eh? ¿Qué pum? Bueno, tenis, ¿qué puesto tiene el ranking mundial Mariano Delfino? 732. ¿Y quién ganará Wimbledon? Sabatini. ¿Quién gana la próxima carrera de Fórmula 3000? Eloba Sabatini. Eloba Sabatini. ¿Quién gana la próxima carrera de Fórmula 3000? Gabriel Furlan. A ver si es que sabe algo, ahí te cagué, dice el ciego. Bueno, no, te ha respondido todo, el ciego. Realmente es una eminencia. Es una eminencia. Esto está todo grabado, así que le agradecemos mucho, Omar. Estaremos la semana que viene con más novedades del mundo del deporte. Quiero felicitar a la gente de Colombia. Ganó 5-0 a los charrúas. Realmente no me pierdan ninguna simpatía. ¿Qué les pasa a la gente de Colombia con los sudamericanos que cada vez que se dan una vuelta 5-0? Qué dolor, claro, ¿eh? Así se van a ganar el Lorio de toda la región. Felicitaciones a todos los parces que nos están escuchando. Bueno, Eliomar, los saludamos. Muchas gracias. Y aguante Holanda. Sí, es holandés el hombre. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte. ¡A salud! Del faro que todas las noches guía a los marineros escandinavos con sus cuerpos sombríos, turbios, tan llenos de músculos, fornidos y su pecho estungente. Yo me hallo la boca, ¿me oja? ¡Hasta luego! ¡Carajo, cállense, pendejos! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados sufre tanta desintegración. Mensajes que llegan de todas partes del mundo y aquí tengo dos especiales porque están extensos, así que elegiremos uno. Esto es así, ley natural, el otro quedará para otro momento. Mano izquierda, mano derecha. En la mano izquierda tengo a alguien, en la mano derecha tengo a otro alguien. Usted decide. Derecha. Bueno, perfecto. Así la señora de rulos ha dicho mano derecha y aquí tengo al austral que dice, hola cabrones. Ah, era la madre del austral. Les cuenta, es la señora madre del austral y bueno, pero nada, la madre del coronel chingón no se ha presentado para que lea el otro mensaje. Hola cabrones, les cuento que regresé hace unos días de vacaciones, viajé a Vancouver junto con un visitante polaco del laboratorio. Oh. Bueno, explica, ¿cómo es esto? ¿Eh? ¿Qué es un laboratorio? Hacen experimentos con polacos. Por ejemplo, metes al polaco a 3 grados bajo cero. El polaco, a ver qué le pasa. Estoy quedando frío, denme algo de tomar. Ah, el polaco tiene frío. Entonces el polaco a 40 grados centígrados. El polaco se saca toda la ropa. El polaco tiene calor. Bueno, son laboratorios de polacos, ¿verdad? Y bueno, dice, rentamos un carro y él manejó todo el camino. En el camino a Vancouver vimos varios animalitos. Entre ellos, alces, cabras, montes. Cabras monteses. No sé, es un animal que existe ahí en Canadá, ¿no? Venados, osos, etcétera. Desgraciadamente, al llegar a Vancouver nos tocó un clima de la chingada. Todo el tiempo llovió y no pudimos ver nada en la ciudad. Sin embargo, vimos paisajes impresionantes. Lagos, montañas, ríos, arroyos, cañones, glaciares y montes semidesiertos. Recorrimos 3.500 kilómetros en 6 días. Disfruté el viaje, pero no de la compañía. Es decir, tú a Austral fuiste... 3.500 kilómetros a lo largo de territorio canadiense al lado de, con un polaco. Polaco, sí. ¿No? Y el polaco que no hablaba una pizca de nada, hablaba polaco. Póngale, nada más. ¿Qué viaje? Son complicados los polacos. Son complicados, sobre todo cuando es polaco que habla polaco, nada más, ¿no? Nada más, sí. Pues si es polaco como el Papa, A lo mejor le saca así un latín, ¿no? Le habla un castellano, le habla un irlandés, cosas así. Pero no, en este caso parece que era polaco. El cuate con el que fui es un polaco miembro del Partido Conservador de Polonia. Mierda, ¿no? Un polaco. Dice, sí, un polaco conservador encima, ¿no? No de la banda de Les Valesa ni esa gente así más. Dice, vivió varios años en los Estados Unidos de Norteamérica y está a favor de las políticas del asqueroso señor Bush. ¡No joda! ¡Oh, el polaco! ¡Ah, qué polaco! 3.500 kilómetros hiciste con el polaco bushista. Bueno, creo que me enteré bastante tarde del ideario político de mi chofer. Claro, cuando faltan 2 kilómetros, digo, la verdad que Bush está bárbaro, dijo el polaco y se bajó y se dijo la puta madre. Bueno, y nada, es el ideario político de mi chofer. De otra forma hubiera rechazado el viaje con él. No solo eso, el tipo decidió instruirme sobre la vida y darme consejos de cómo ser feliz. Me harté de escuchar tanta estupidez. Por ejemplo, en su idea de felicidad, este tipo de viajes se disfrutan más en compañía de una chica, según el polaco. Claro, el polaco dijo, se calienta. Sí, le tocaba la rodilla a la australia y decía, tú, si fuesen mujer, eran zunga tanga. Faltan pechitos acá. En perfecto por ahí. Le tocaba los pechitos. Decía, sí, sí. Acá falta pechite. Si no sabe qué, 3.600 kilómetros. Ah, pinga. Y dice, bueno, y entonces, ¿por qué diablos me invitó a mí? Bueno, sería lo más parecido a una mujer, claro, que habría por ahí cerca. Así. Y a lo mejor el polaco ebrio estaba. Y yo te dije que no era buena idea eso de que estuvieras con los labios pintados. No, no. Y el pelo está un poco largo. El cabello hay que recortárselo. ¿Qué se lo va tanto a hacer? Aparte, andar en falda presta la confusión también. Claro, a lo mejor también, el polaco dijo, culen. Y nada, titen. Y las medias, ¿no? Sí, las medias red. Las medias red son como algo un tanto femenino, cuate. Pero bueno, nada. Dice, en su idea de vida perfecta, el hombre tiene que tener una esposa e hijos. No me digas que quiso tener hijos contigo. Dijo, bueno, salvemos estas diferencias y tengamos hijas. No importa. Dice, bueno, me parece muy pueblerina su idea de vida perfecta. Y mira, pirata, yo soy de los que piensan que siempre se puede aprender algo de las personas. Pero cuando alguien viene con una actitud de instruirme, sin que yo lo haya pedido, simplemente me cae en la punta del hígado. Dice. Ahora ya estoy de regreso a mi laboratorio de nuevo y han suspendido los entrenamientos con polacos. Sí. Digo, ya fue una experiencia de los 3.500 kilómetros con el polaco. Ahora ya estoy de regreso a mi laboratorio de nuevo en mis actividades y con un pasaje de avión para dentro de 3 semanas para visitar Vancouver. Esta vez va a ir en avión. Ajá. Con un croata. Póngale, sí. Sí. Bueno, pero bueno, un poco más rápido. No, dice, ahora en compañía de un amigo chino. Mire, yo dejo volar mi imaginación. ¿Qué carajo haces? Dejo volar mi imaginación y no llego a la realidad jamás. Me supera. Dice que vino de paseo desde Australia. Me imagino el chino diciendo, Titan también, ¿no? No. Si fuese china, ya sabe que estaríamos pasando la de chingón. Bueno, dice, ya les contaré cómo nos va. Ok, les dejo saludos a toda la María Tijuana, en especial a los marineros escoceses. Ojalá desembarcaran un tiempo en Vancouver para conocerlos. Ah, escuché el programa 587, que Dar Némesis quería contactarme por un negocio de afiches. Cuando salí de vacaciones no lo había podido contestar. Ya está ese contacto realizado. Le hemos reenviado al querido Dark Némesis de Cancún, Quintana Roo. Se estarán poniendo de acuerdo para ver quién se queda con la lana, ¿no? Joder, ahí. Sí, a lo mejor puede ir nuestro cuate Dark Némesis a Austral y hacen 3.500 kilómetros juntos. Seguro la pasarás mejor que con el polaco. Sí que sí. Eso ni hablar, amigo. Bueno, aquí tenemos a alguien que dice, hola, Poliño, ¿cómo están, cabrones? Bueno, locos, les escribo no queriendo ser menos y les dejo desde ya. Hay que hacer cola para que me lean ahora. Dice, mis felicitaciones por los 600 programas. ¡Ay, quien, ya vienen! Quien firma esto es... El chileno vengador. ¡Ja! ¡Hola, chileno! Dice, programas que en realidad es un honor, porque llevan la mitad del tiempo y el doble de programas que los Simpson. Los felicito, cabrones. ¡Excelente! Bueno, es un tanto más fácil hacer este programa que dibujar los Simpsons, ¿verdad? Sí. Nada, y el talento que tienen los guionistas de los Simpsons. Sí. Y son los Simpsons, güey. Sí. Así que nada. Pero claro, es lo que dice, porque los Simpsons van semanalmente. Entonces, claro. Ya cumplió más de 13 años y nada, no llegan a cumplir la cantidad de programas que cumplimos nosotros. Pero nosotros contamos así como 10 por día. Claro, hacemos trampa. Es un desmadre, sí. Bueno, pirata, acá se le llama Polola a la que para ustedes es novia, ¿no? No por un asunto de poca jerarquía, sino porque acá estar de novio cuando estás comprometido a casarte. De paso, cuando es mi Polola o mi Pololo, ya es mi prometido. No es una chava. Así, claro, una tranza. No es informal, ¿verdad? Polola eso. Era mi Polola, pues. Bueno, y dice, les envío saludos a mi Polola Macarena. Ya está para casarse. Está para casarse. Muy bien, Macarena, ¿eh? ¡Macarena! Bueno, muchachos, no me aguanto. Iba a dejar este mail de madreos, pero es que no aguanto más. Eliomar Chicuelote, chinga tu reputísima madre. Le ha dicho, menos mal que se ha retirado, porque si no tenía que presenciar estas cosas. Por favor, chileno vengador. No te deseo el mal, pero ojalá que un presidente de Estados Unidos crea que tengas armas de destrucción masiva en tu casa y bombardee justo en el momento que ves en vivo y en directo cómo muere Maradona. Dice, bueno, me despido antes de seguir boludeando. Que viva la chirimoya, la panocha y alma fuerte, el chileno vengador. Hola, mis tijuanos, y ahí estamos, ¿eh? Bueno, gracias, chileno vengador, ¿eh? Esperemos que ya no haya presidente norteamericano. Sí. Que imaginen que hay gente que tiene armas químicas, ¿no? No, claro, que haya presidente norteamericano va a ser imposible. No, que sí, no haya. Va a seguir habiendo, digo, pero qué sé yo, que tampoco nos suban a sus tres. No son de imaginar, todos. Sí, son de mentir también. Que sea. ¡Qué traidor indecente! Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, malditos pinches cabrones de la María Tijuana, ¿cómo les baila el mico? El mico no está para bailes. No. El mico está al punto del desmayo, te digo sinceramente. Sí, mico, sigue trabajando. Ahora el autoritarismo me colma la pasión y os ordeno que calléis y me prestéis mi imaginación, su imaginación y sus aparatos auditivos. Dice, quiero decir que les voy a molestar casi todas las noches con mis pinches mails, mucha suerte y nada. Les quiero decir al niño elefante que se retire del maldito éter y desaparezca para siempre. Serás castigado por eso. No, mentira, dice, quédate niño elefante, me caes bien padrísimo. Me despido, Argonautas del imaginario éter. Me despido yo, dice, el Juanchi Ramone. Chúpame el culo, dice después. Juanchi, no vuelvas a escribirnos nunca más en toda tu vida, te agradecemos, pero porque esta gente mal aprendida, porque no voy a decir mal educado, sí, porque a lo mejor sus padres se esmeraron para darle una educación. Exacto. De Juanchi, para que ande por la vida ahí diciendo, carajo, llegó campanita. Llegó campanita, es verdad, llega a velocidades campanita. Campanita, estás vieja, Has sí, 100 años ha cumplido campanita. Sí. Tú una no cosa, se nota porque es chiquita, pero. Sí, es chiquita. Si uno se acerca mucho a ese evento, las arruguitas, así. Sí. O sea, la pero, cirugía nada. Tapa, pero no tanto. Es que, ¿usted sabe cómo le hacen la cirugía a campanita? ¿Cómo? Es una cosa simplísima. O sea, la casan así de las alitas, y la estiras un poco y ya le queda toda la piel tirando. Pero tiene como un pellejito atrás, que parece una cola prensil, pero no, ni modo. Bueno, nada, Juan Carlos Lugo, del Distrito Federal Mexicano, tiene como un problema. Mañana veremos si podemos citar a la licenciada Mónica Gafeo de Galindo, sí. A ver si le puede solucionar este problema que ha tenido una cosa en su primera cita sexual y esas cosas. Estamos Puerto Vallarta, le mando un abrazo grande y estamos perdiendo contacto y todo. Titila, a Agustín de Alberto y Tucumán le mando un abrazo también y toda la gente que se ha comunicado para saludarnos y que la fiesta de los 600 programas y todo ese tipo de cosas. Al coronel Chingón, un abrazo grande, estaremos contigo en otro momento y ya estamos, señores. Como queremos, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una bola de espejos. Como una bola de espejos. Sí que sí, una disco. Una disco, güey. Genial. Sí, amigos, bailemos ahora antes que se den cuenta y nos cobren entradas. Sí, por lo menos así es bailar gratis, ¿eh? Ahora ya cuando entremos a ese antro lleno de humo, lleno de pasiones desmedidas, lleno de alcohol, lleno de promiscuidad. No, déjame pasar, por favor. No se siente, todavía bailemos que es gratis. Vamos, y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde ven su monitor, por la copa, por la corda, se escucha a través de la red de retransmisor terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata, Radio Party, Factory FM, FM Latina, Rock 89.7, Preleu Noticias, Antares, FM Esencia, La Retro, Z93, FM Mural, FM Líder, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, en México, Galega y Radio, en España, Radio Cero, en Ecuador, La Voz de los Caras, en Perú, Radio Rumbo, en Uruguay, FM Siglo XXI, en Suecia, Studio, y el Canal 71 de HF. El cura Fistero, todos los radioaficionados, les mandamos un abrazo bien grande. Nos estamos despidiendo. Mañana recontraremos a alguien más poderoso que nosotros, si lo desea. Póngale. Póngale por caso. Póngale. Fisu dio la barría. ¡Qué grande Fisu! Aclarando que es una dama, ¿no? Porque lo tratamos siempre como un caballero y es una dama Fisu. Bueno, ahí se ven. Damas y caballeros, nos ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, León. Les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República de Humilde, Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se portan mal y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky.